La presentación en un principio se había hablado de hacerla en conjunto con todos los municipios y el gobierno de la provincia. Se empezaron a hacer las presentaciones, no fueron recibidas en Nación porque había una huelga de justicia en la Nación, entonces no se pudieron hacer las presentaciones la semana pasada. Hay algunos municipios que alcanzaron a subir la presentación, ¿no es cierto?, vía web. Creo que está 9 de Julio, Rawson y algún otro municipio más. El resto de los municipios en esta semana terminarán de hacer las presentaciones correspondientes, pero en general la presentación es la misma la que hacemos todos los municipios de la ciudad de San Juan en conjunto con el gobierno de la provincia. ¿Ya podemos confirmar lo del bono de fin de año? Estamos evaluándolo. Siempre hemos acompañado a la provincia tanto en los aumentos salariales como en los bonos, así que creería que no va a haber inconvenientes, pero estamos evaluando no solo la fecha, sino los montos del bono. ¿Se analiza para el 25 la posibilidad de colocar parques solares municipales? Sí, es un tema que sería fundamental para todos los municipios, más con este tema del CUM, ¿verdad? O sea, si tenemos que hacerle frente nosotros al tema del alumbrado público, qué mejor que poder ir haciendo la reconversión a estas energías que son energías alternativas que hacen a una economía importante. Por supuesto que la inversión es grande, la inversión es muy grande, pero el fruto a futuro es muy importante. Entonces, sí, estamos analizándolo, hemos estado pidiendo presupuestos por lo menos para ver cómo hacemos la iluminación en los edificios municipales, ¿eh? Palacio Municipal, Feria y demás, pero estamos haciendo un análisis, hemos pedido presupuesto a las empresas que se dedican a esto. ¿Costos que podría generar en función a los costos que se plantean? Estamos esperando los presupuestos de las empresas para poder recién hacer una evaluación de costos y, bueno, en caso de que esto sea posible, haremos las inversiones necesarias, pero bueno, los recursos son escasos y cada vez más, ya lo dijo la intendente recién. Este año nuevamente tenemos un punto menos de coparticipación, lo cual ya se acumulan 2 puntos desde que iniciamos nuestra gestión. Esta vez no fue por la cantidad de habitantes, sino fue porque estamos con uno de los grandes índices que tienen las mediciones, que es el índice de pobreza en general, que aparentemente la capital está muy bien, no tiene pobres, en vez de premiarnos, nos castigan. Entonces, cambio de tema, se modernizan algunas aplicaciones y con ello se produce un ahorro importante en capital. ¿Cuáles son? Bueno, primero que nada, como decía el subsecretario de Modernización, hay una serie de trabajos en modernización que fundamentalmente apunta a mejorarle la calidad de vida al ciudadano, que no tenga tanta burocracia y que primero pueda acercarse, sin necesidad de acercarse al municipio, pueda realizar todos los trámites. Eso también no solo apunta a la comodidad del ciudadano, sino a la recaudación. Habiendo la posibilidad de poder tener acceso a todos estos sistemas, ya sea de renta, de comercio, de habilitaciones y todo lo demás que va todo incluido en este trabajo, nos va a dar la posibilidad de mejorar la recaudación, ¿no? Por supuesto que lo del ECO fundamentalmente es un ahorro importante, estamos hablando de más del 50% en lo que es la app. Pero en cuanto a los otros sistemas de recaudación y a todos los trámites que hacen en sí a la parte de modernización del municipio, apuntamos un poco no solo fundamentalmente, que es lo que más nos interesa, la comodidad del vecino, sí a tener una posibilidad de mayor recaudación. Recuerden que la recaudación en los municipios, o por lo menos en capital, ha sido muy baja en los últimos años, entonces estamos apuntando a esa recuperación porque vivimos prácticamente y podemos administrar con nuestros recursos, ya que, como les dije recién, son 2 puntos menos de coparticipación en este nuevo año y tenemos algunos inconvenientes que nos van a surgir con el tema del alumbrado público. Entonces, teniendo en cuenta eso y con la presentación que han hecho en Nación, o van a hacer en los próximos días, de no darles el visto bueno desde Nación, ¿está el municipio en condiciones de afrontar ese gasto y qué consideran que sucedería? Sí, es muy difícil. Va a haber que salir a cobrarlo en la tasa municipal. Y como les dije, no hay una gran recaudación, o sea, tengan en cuenta que siempre y hasta ahora, por ejemplo, para nosotros hemos tenido, una recaudación aproximadamente del 50% de la tasa. Entonces, salir a recaudar el 100% del alumbrado público no es fácil. ¿Corre el riesgo de que se corte la luz en el alumbrado público? Y no debería ser así, tendremos que aguantarlo como sea, porque eso hace la seguridad. Entonces, haremos lo necesariamente posible para que esto no suceda, por supuesto. Pero bueno, hay muchos municipios, no solo de la ciudad de San Juan, sino de la provincia de San Juan, sino de otras provincias, que hablan de este tema. Hablan de decir, dejaremos las, que están dispuestos a hacer cortes, dejaremos las ciudades oscuras, para que entiendan de cómo se, de qué se trata toda esta historia. Pero bueno, no es la forma tampoco. Yo creo que el municipio tiene que responder, y le tiene que responder a su ciudadano, a quien lo votó. Entonces estamos tratando de resolverlo el problema por otros medios, y bueno, de última, si tenemos que llegar a cobrarle una tasa, lo cobraremos y veremos cuántos son los fondos que haya que aportar extra, porque ustedes tengan en cuenta que la municipalidad le cobra a las empresas el espacio aéreo, y nosotros tenemos que pagar el alumbrado público más el alumbrado de los edificios municipales. Ese monto que le cobramos a las empresas por el espacio aéreo muchas veces se compensa con los gastos nuestros. Entonces, estamos ahí en una línea de flotación que a veces es positiva y a veces negativa. Pero lo interesante es, bueno, es que podamos mantener este cobro a través de la boleta de energía San Juan, en este caso Naturgy, que es la nueva empresa, y no tener todos estos inconvenientes en el futuro, ¿no? Muchas gracias.